Bueno. Oye, van como tres veces que te marco al viper y no contestas. Tu casa está rodeada. Pélate, carnal. Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. Soy el gato.